Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Good Karma Radio Show. Nueva temporada. Totalmente renovado. Junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado. Por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. No, que bienvenidos, karmadictos. Nada, ponemos fuerte la centralita porque ahí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¡Hey! ¡Hola, Brix! ¡Hola, Pulpaco! ¡Hola, karmadictos! ¿Cómo están en este bonito miércoles? ¿Qué haces, Pulpo? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy, muy bien. Nada, hoy tenemos un programón. Ha llegado gente al estudio. Tenemos visitas. Del otro lado de la pecera, sí, hay fanáticos que han venido a acosarnos. Ahí saludamos. Sí, no, mirá. Se están quitando la ropa ya, porque dijimos que lo íbamos a hacer entrar. Pero bueno, nada, karmadictos, empezamos con un bonito programa, así que... El pulpo ya está sacando sus tentáculos. Pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047, es el WhatsApp de la radio. 11-6400-7047, WhatsApp de la radio. También se pueden ya estar viéndonos en nuestro canal, en nuestro nuevo canal. Necesitamos muchos seguidores. No voy a repetir la historia del canal, así que nada, busquen. No, porque si no, Zeta no termina más. Exactamente, Good Karma Radio Show. Ahí en el YouTube nos pueden estar viendo. ¿Y dónde más? Por supuesto, y a través de la app de Radio Box, que también todos ya tienen que tener bajadas en sus celulares. Nos pueden no solamente escuchar, sino también ver con la mejor calidad. Pero miren qué sexy que estamos hoy. Para que vamos a tener oyentes nuevos y el vago ya arrancaba ya derrapando. Claro. Sí, exactamente. ¿Dónde más nos pueden buscar? En Facebook, Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado? Me parece que en el Twitter, Zeta, que ya no está más. No, en el ex. En el ex. Que nos llamamos... Good Karma Radio. ¿Qué va a pasar a ser ex posta? Porque no lo usamos. Sí, no le damos bola. No, yo le comparto cosas a Guille, pero ni él, loco. ¿Sabés que? Viste que nosotros TikTok. Estamos necesitando a alguien de TikTok. Sí. ¿Vos sabés que acá atrás de la pecera hay una experta en TikTok? ¿Quién es la experta? se llama Cecilia. Bueno, vamos a darle que nos maneje el TikTok de Good Karma Radio Show. Tuvimos un TikTok en su momento cuando estaba señorita Sí, Gay. Pero ella también lo abandonó. Sí, porque lo abandonamos. Yo estoy todo blanco, no lo veo, no. Cuando se pueda poner en oscuro TikTok, capaz que lo manejo. Vamos a darle a Gesle, que Gesle maneja el TikTok. Oh, sí. Pero bueno, niños. Salgamos de ahí. Sí, no empecemos a decir nada al señor Gesle. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Yo le voy a contar lo que he traído para el día de hoy. Tenemos mucho en vivo. ¿Mucho en vivo? Sí. Mucho Roxette en vivo, tenemos un nuevo álbum de King en vivo que, bueno, vamos a estar hablando también. Me encanta. Me encanta, sí, obviamente traje mis clásicos, que se lo va a ver con dedicatoria incluida. Tenemos lo nuevo de Darín, que se me ha puesto ahí medio como un perreo sueco. Ay, por Hay música bus. Nueva de Darín, ok. Sí, tenemos música nueva de Darín. Igual sigo muy fan de Electric. Ok. Y un poco más. Bueno, por acá, mira, tenemos estreno de Halsey, que viene con una super colaboración junto a Evanescence. Tenemos música nueva del señor David Guetta también. Tenemos. ¿Qué pasó ahí? Me da gracia el pulpo. Tenemos ahí en flashback con un cambiazo. Tenemos, porque va con dedicatoria a los Red Hot Chili Peppers para el día de hoy. Y atentos que les voy a contar. ¿Se lo imaginan como empresario a Anthony? El líder de Red Hot Chili ¿Quién Peppers. ¿Quién cornos es Anthony? Bueno, después les cuento. Muy bien, ella después nos cuenta, porque la gente si no se pregunta: ¿quién es Anthony? ¿Qué es de la vida de Anthony? ¡Oye, Anthony! Pero bueno, estamos a una cosita. A ver. Estamos a 2 semanas prácticamente de que se cumpla un nuevo cumpleaños. El vago tenía menos léxico. De celebrar un nuevo cumpleaños de la señora Marie Frexon, que ya no está entre nosotros, pero nos encanta celebrar su cumpleaños, 30 de mayo. Lo vamos a estar festejando el 28 y el miércoles posterior vamos a seguir festejando su cumple. Y se me ocurrió una iniciativa, que ya lo habíamos hablado un poco al aire, pero lo vamos a plasmar esta vez. Yo quiero que el día 30 de mayo todos vamos a armar un video, luego vamos a hacer como una especie de flash mob para que todo el mundo ese día la esté recordando con un hashtag It Must Have Been Love. Y posteando sea el video de It Must Have Been Love, el tema It Must Have Been Love, o cualquier cosa que contenga It Must Have Been Love. Y además para ayudar a las escuchas en Spotify. A Gesle le va a encantar. A Gesle le va a encantar, por eso lo vamos a armar con un video, se lo vamos a postear a Gesle, que Gesle no deje de recompartirlo. Obviamente. Y obviamente, las alemanas van a decir... Ay, porque ¿Te imaginas que lo llegue a repostear? Sandra lo va a repostear. Sandra explota. Sandra le sale acá como mero un tubérculo. Pero bueno, la idea es esta. Día de cumpleaños de Mari, qué mejor que recordarlo con It Must Have Been Love y un hashtag. Falta tan poquito para los 1,000,000,000 que sería un buen envión. Pero vos imagínate que cada fanático el día 30 le dé un play a It Must Have Been Love. Pero lo llevamos allá arriba, It Must Have Been Love. En YouTube está ya muy próximo a cumplir los 900,000 visualizaciones y casi 800 también en Spotify. Entonces digo, ya que Gesle no lanza un remix de It Must Have Been Love justo ahora que es el momento que Roxette ha superado la cantidad de oyentes, bueno, vamos a impulsarlo nosotros. ¿Qué te parece, Brix? Sí, es bueno. Hay que y después cuando lo veamos ahí plasmado, vamos a saber que fue una idea de Good Karma. ¡Ay, pero no es Good Karma! ¡A mí no me gusta! Bueno, tomar por pero culo, la idea carmaditos. Era mía. ¡Ay, porque yo una vez partí más allá! ¡Claro, balada fantasma! Pero bueno, esa es la idea, carmadictos. Ojalá que estén todos. Hay mucha gente nueva, quizá del otro lado, escuchándonos y evaluándonos, más allá de la pecera. Son estos pescaditos, mirá, mueven la cola de pescadito. Hay uno que está aleteando. Era cual delfín, así. ¿Qué es eso? Un delfín, yo sigo el flaco de este Nico que hace. Pero eso no parece un delfín. ¿Cómo es el delfín, Pupo? Poneme un delfín. ¿Qué es eso? Pero una es una yegua que está pariendo. Nah, ese caballo. Bueno, vamos a dejarnos de tantas pavadas y ahí poner un poco la compostura y vamos a arrancar con la señora Marie Frexon. Así, pues la tenemos abonada. Y acá el cumple la tenemos nuevamente abonada. Y obviamente el día del cumple. Eso, ¿ves? Así. Eso es una torcaza, ¿qué es eso? ¡Ah, un delfín! ¡Una torcaza! Sáquenle el corcho el oído, es un delfín eso. ¿Cómo torcaza? Poneme el delfín. ¿Y cómo era el que hacías vos? Está seco de vientre el delfín este. Mira, mira, cuando yo abra la boca me pone el delfín un pulpaco. Miren, escuchen cómo lo hago. Apa. De bien. Vamos, pulpo. 1, 2, 3. No, son hijos de puta. Ahí está. Bueno, vamos a recomponer el programa y vamos con la señora Mary Frexon haciendo con Bill Ausmay. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Vincent känsla inte rår på. Den kommer alltid när du ska gå. Det finns en känsla i hjärtats djup. Den kommer alltid när sommaren är slut. Wow, wow, wow. En känsla mellan sommar och höst, när ingen bara du kan ge mig tröst. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ingen bara du kan ge mig tröst. Oh, oh, oh, oh, oh. Mellan sommar och höst, bara du kan ge mig tröst. Mellan sommar och höst. Jag ser en känsla mellan sommar och höst, när ingen bara du kan ge mig tröst. Oh, oh, oh. Ingen bara du kan ge mig tröst mellan sommar och höst. Ingen bara du kan ge mig tröst. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Hola, I'm host of the Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Tengo que hablar arriba de Calibo. No me gusta interrumpir. Va, subí de vuelta, vuelva. Porque me parece súper sexy cuando cantan, sobre todo este tema. Cómo se pone así todo muy... ¿Este chico de dónde era? Son islandeses. Islandeses. Niños, niños. Pues toda una banda. Si bien Calío hay un cantante, no voy a recordar el nombre. Es una gran banda islandesa y lo que es, tienen la parte visual de los videos, que se meten a tocar adentro de cráteres, de cosas súper fotográficas, y obviamente viviendo en Islandia con esos paisajes, y yo también me iría a tocar a todos esos lugares. Pero digo, han hecho cosas maravillosas. Creo que uno de los videos se metieron en un cráter que no se mete nadie, es no sé cuántos metros bajo tierra, meter cámara, meter todo para hacer... Escúchame, por favor, subime. Escucha. ¡Ah! Sexy. Sexy, Pulpaco. Sí, no, me encanta, me encanta. Me parece sumamente visual este tema. Decí que no está la abuela. No, a mí me viene una niña con... ¿A dónde está mi amiga? Una niña con mi camisa puesta y nada más. Abajo así caminando. Ah, bueno, bueno. Exactamente. Y yo así atado. Y bueno, son sexy los niños de Calío. ¿Por qué lo estamos escuchando? Porque me gustan. Porque me gustan y han estrenado un nuevo single, nuevo álbum en realidad. Me encantó el nuevo álbum. Sí han bajado, se han ido un poco más al folk islandés, pero siguen manteniendo la esencia de Calío al 100%. Son los estilos de super, los lo que estilos a mí me que gusta. Vos te gusta. ¿Te acordás? No me voy a acordar. ¿Te acordás la novela esta en la que estaba, creo que Laureiro y cantaba Leticia Brediche? Sí. Algo del deseo. El y deseo. Ella hacía la versión de Come on baby, light my fire. ¿Era Leticia Brediche la que cantaba? No, Natalia Oreiro. Qué hermosa la versión de Natalia Oreiro de Come on baby, light my fire. En toda una cosa súper sensual. Y Natalia Oreiro ahí colgada como de una liana arriba de un pantano. No, y aparte con lo bonita. Sí, con lo bonita que es Natalia Oreiro. Que me venga así Natalia Oreiro con esto nada más puesto. La camisita. Sí, gateando. Bueno. Pero son las culpas de Calío. Bueno. Voy a dejar de tanta pavada. Han presentado un nuevo álbum. Me encanta, es una banda que me encanta. Todo lo que venga Islandia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, saben que a mí me va a encantar. Siempre van a estar dentro del segmento de Dedicate the Look. Nada, presentar un nuevo álbum. Es muy, muy, muy folk islandés, pero con todo ese condimento y esa voz bien gutural, bien testosterónica del niño que canta. Así que vamos a escuchar un nuevo single de Calío que se llama Bloodline. Ashes in the sky, I'm falling through the night time. Why they burn so slow, we may never know. We're running out of time, we're running out of daylight. What goes on below, we may never know. Yes, my bloodline. Just like a river it flows. Oh my.

Nada, me encanta el timbre este de Halsey. Timbre Ring. Hace rato que no la traíamos. Esta chica que me encanta. Siempre me acuerdo de la historia del nombre. Es un anagrama de. Escuchate esto. Quiero agradecer a Mari que nos trajo el. Justo se cayó Halsey. A Mari que nos trajo el café, gracias Mari. En nuestras tacitas de Manchita, afuera está la gente de Manchita. Y tenemos a la gerenta número uno de Burger King, de todos los locales del mundo universo. No, de Argentina. No, del mundo universo. Si yo digo mundo universo, a un conductor no se lo contradice. Sí, es de toda Argentina. Sí. Es de toda Argentina, pero es del mundo universo. Y estamos ahí en tratativas para conseguir publicidad con Burger King. Sí. Ahora vamos a salir a degustar unas riquísimas hamburguesas. Que no se enfríen, por favor. Okay. Están empollando las hamburguesas. Dice el niño planta. ¡Ay, el niño planta! Que no me trajo la planta, así que igual le vamos a mandar saludos. Está Sergio, Eli, Ceci y la otra niña me dijo el nombre y yo no retengo nombre. Daniela. Ahí está. Están los cuatro ahí observando y calentando nuestras hamburguesas. Están tomando mates. Con hamburguesas. Hamburguesas al vapor. Odio hamburguesas al vapor. Nosotros estamos degustando unas ricas facturas en este momento. Alfajorcito de maicena. Mucha crema tiene la factura. Mucho. Y tomando este rico café en las tazas de las manchitas. En las tazas de manchita punto sublime. Recuerden que los regalos personalizados más originales los encuentran en manchita punto sublime. ¿Por qué hablas así? Yo lo vuelvo a repetir, que no se coma mi hamburguesa. Ok. Y ahora nos vamos a juntar con la gerenta número uno de todo Burger King para las tratativas. Ahora va a hablar con nosotros al aire. Ah, bueno, al aire le hacemos todos los pedidos a vive por haber. Sí. Y para cuando concretemos, tiene que venir con un disfraz de hamburguesa. ¿Viste como esos de empanada antes que estaban cortando calle Cabildo? Uno de hamburguesa, que sea como nuestra mascota. Y la sentamos, la vieja y la hamburguesa. Como el video sería épico, como el video de Katy Perry. De Katy Perry, eso. No sé cuál es el video de Katy Perry, pero yo le digo todo que sí, porque es un señor mayor y hay que decirle que sí. Bueno, volvemos a ver, continuamos. Continuamos, estamos en el segmento de estrenos. Halsey está cantando esta canción que me encanta junto a Marshmello. Pará, me perdí. ¿Era un anagrama de qué? ¿De dónde? Un anagrama de una estación. ¿Viste? Retomamos. Una estación de tren en la que ella estuvo viviendo un tiempo en la calle. Y la estación en la que ella vivía desarmó todas las letras y su nombre artístico viene de ahí. ¿Y cómo se llamaba la estación? Era como el nombre este, así desarmado. Sí, era un anagrama. Claramente era como las letras del nombre. No me acuerdo. Pero quiero saber cómo llamaba. No, a ver, ¿qué no pega con Halsey Pulpo? Sale Hey. No, Halsey. No sé cómo se escribe Halsey tampoco. Celia. La canción de Ed Sheeran. Así son. Bueno, la cuestión es que Halsey, así como también Ava Max, es una chica que le va muy bien con las colaboraciones. Y se viene colaboración, ya se hizo, con la gente de Evanescence. para una banda de sonido. ¿Se acuerdan ustedes de la película John Wick? ¿Vos, Pulpo, la viste? ¿Sí? Esta película súper de acción que se desata todo el quilombo porque le matan el perro. De ahí tuvieron para lucrar cuatro películas. No, ya no me gusta. Si matan un perro, no me da ganas de verla. Se desata todo. No la voy a ver. Bueno, ok. Hay hasta la cuarta entrega de esta saga. Bueno, sale un spin-off que va a estar entre la parte 3 y la 4. ¿Sí? Llegaron las pizzas. Entre la parte 3. Llegaron las pizzas. Llegaron la parte 3. Así que bueno, pero para, no entendí. Si un spin-off, ¿qué tiene que ver entre la parte 3 y la 4? ¿Y si un spin-off? Y porque es un. Como una. Se abre como una tangente por el costado. Llegaron las pizzas. La vida de una de los personajes de ahí. Que va a ser la vida de Eve, una bailarina y asesina. Que aparecía en la parte 3. Claro, de uno de los personajes de la parte 3, claro, sí. No entendía yo, pero bueno, ahí está bien. Esta película se va a estar estrenando el próximo 6 de junio, mirá vos. Lo importante es la banda sonora y junto a la gente de Evanescence. Y que llegó la parte 3. Así que vamos a escuchar a la gente de Evanescence junto a Halsey, y está presentado por Maylin Frías Studio. Pero escuchame, de Evanescence me gustaba Maylin Morton. Siempre la tenés que cortar. ¿Siempre? A Maylin. ¡Ay, pobre Maylin! No, Maylin, te queremos, Maylin. Maylin, te queremos. ¿Siempre la corto? queda pisada, pobre. Bueno, vamos de vuelta. Sí, a ver si nos saca la publicidad. Maylin, me callo. Saludos, Maylin, en cualquier momento te llevamos a la abuela para que le puedas arreglar las uñas. Decíamos que bueno, esto está presentado por Maylin Frías. A la una no la dejan nunca hablar. Bueno, ve, es otra cosa que quede pisada por la abuela que por Z. Ves que no se anima todavía a salir estos días. La miro yo. No, porque ahora me dijeron que me callara y que no hablara más. No, Maylin la quiere a usted, abuela. Yo no. Dale, a ver, repetime la publicidad de Maylin, que la gente no lo sabe, a ver. Maylin Frías Studio, máster internacional en belleza para uñas. Obviamente que los mejores cursos, ya sean presenciales u online, los encuentran. Pero como este es mi programa, la vamos a cortar. Porque a Maylin después la tenemos una bonita publicidad con una bonita canción que empieza. Por supuesto. Maylin, te queremos. Y obviamente que podés venir a visitarnos, Maylin, cuando quieras. Eso, Maylin, mirá, hoy tenemos a la gente de Barger, a la gente de Planta. No Plantas. Se llama notetrajelaplanta.com porque me recontrachupó un huevo traer una plantita. Después tenemos a la gente de Manchita y a los sobrinos de Manchitas. Por supuesto. Que son más manchitas que las manchitas. Así que bueno, Maylin, queda la. La invitación abierta. Maylin no sabe ni qué decir y encima se enojan porque dice que te pisamos. Nadie te pisa ni que fueras gallina para pisarte. Abuela, ¿está o no está con nosotros? Yo soy como Dios, estoy en todas partes. ¿Vio que no se sabe si al final vuelve también Susana este año? No sé, porque no me importa, porque no me han invitado. Por eso, esa es la parte negativa de nosotros. Que si Susana no la tiene, la tenemos que aguantar nosotros acá en el estudio. Yo tengo un contrato. No sé, ese contrato era del año pasado. Voy a hacer cumplir mi contrato. La vamos a llamar. Y voy a pisar todas las publicidades. Ahora cuando vayamos a la tanda me voy a meter en las publicidades. Tengo miedo que termine muy mal esto. Es mucho trabajo traer la peluca, la vestimenta, con todo el calor que hace, la crema de la factura, un quilombo esto. Pero usted tiene toda su ropa ahí debajo de la escalera, me parece. ¿Está acá? No, porque ¿no? Me he traído otras pelucas, otras cosas, ¿no? Porque me han renovado todo el... ¿Cómo se llama? El outfit. El ajuario. Bueno, ahí... Escucha, empieza igual este tema. Mira, pone Pulpo otra vez. Igual aquí. Y ahora búscame el de Savage Garden de I Want To... Igual. Es verdad, empieza igual. Es verdad. Búscame Savage Garden, Pulpaco, el tema más conocido. ¿Cómo se llamaba? I Want You, I Need You. ¿Cómo era? A ver. Igual, Pulpaco. Nuestro pulpo, impresionante. Escucha. pero para que ahora se pone más. Bueno, tiene un aire. Savage Garden, les decían. Le decían los Roxette australianos. Y sí, tenía mucho eso. Escuchá, Pulpo se parece, tiene un aire. Sí, es el Pulpo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a Halsey, que dice señorita se... Grey, que ya se nos pasó 5 bloques. Sí, 5 pueblos. Vamos. I know you would tell a lie if you knew I couldn't hear it. You'd sing it oh so proudly, but do you know your crimes? And do you think about me? And were you ever mine? You say I mean the world to you too. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Una noche más que me paso sin dormir porque hay algo que me llama. Sin embargo, tú, tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Aquí estoy, mi amor es de puro metal. Una moneda legal, personal. Te digo

a Sabri Currox y la Michu, a Roxana, a su mamá Susana y a su hermana Marisa, como siempre nos escuchan, a Nélida y Facundo, a Cristian Palomino, que lo hemos visto todo, hemos ido a ver una banda cover, Roxbam. Roxbam, exactamente. Lo fuimos a ver el sábado, ¿fue? Nos encontramos con un montón de gente. Un montón de fans. Sí, sí, a Marta Viajera. Saludos para ella, que debe Andrea estar escuchando. Armendi, Esteban. Bueno, mucha gente. Muchos saludos para todos ellos. Por suerte, la gente buena con los que nos fuimos a comer. Porque hay otros que, viste, uno dice mejor, vamos por otro lado. Excelente la mesa en la que estuvimos. Súper linda. Faltaba el niño este de La Plata, Hernán, que estuvimos hablando. Él lo fue a ver en La Plata. Bueno, también faltaban José. Muchos fanáticos que iban a ver a Roxbam en La Plata. Bueno, igual creo que Esteban también dijo que era de La Plata, pero vino a verlos acá a Capital. Ese muchacho de La Plata había venido cuando hicimos el... La escuchan los holofónicos. Parlantes holofónicos, tal cual. Que también surgió la idea de volver a hacer un parlante holofónico. También Marta lo pidió y lo vamos a hacer. No, vuelvo a lo mismo, Dios. Qué lindo que uno se junta y después se va a comer con la parte buena de los fanáticos. Porque fue suerte, otro escapo, suerte, ¿no? Yo escapo de otro. Con el Brick dijimos, entramos a ese recinto. Yo no. me sentí muy observado. Sí, y nos observaban todos. Sí, no, tuve que saludar a un par en la puerta como decir, Bueno, después estaba Erchu, Pato, la gente buena. Sí, sí, tal cual. Bueno, la pasamos muy lindo. Después el tema de comimos unas ricas pizzas. Llegaron las pizzas. No eran tan ricas. Era Kentucky no soy muy fan, pero bueno. Dice el pulpo. Escucha, vos te sacaste foto con los niños de Roxanne. Pero era una foto grupal, no sé quién la tiene. ¿Viste la que tiene. Se sacó Sí, sí. Te la pasé. Qué bonita foto. Sí. Está bien que él siempre yo lo veo muy buen show. Y tiene, para mí tiene un look. Bueno, que además de que lo conozco, tiene la misma cara. Digo, ¿cómo hacen los platenses para estar tan bien siempre? Pues lo mismo pasa con José. José tiene un hijo grande ya, de 24, creo que tiene, o 26, y vos los vi uno al lado del otro, parecen, y son hermanos, Nélida y Facundo. Parecen hermanos. Nélida y Facundo parecen hermanos también. Pero ¿cómo hace esta gente? ¿O qué nos pasó a nosotros? ¿Qué nos pasó a nosotros? No, bueno, digo. Acá tenemos hay gente que se conserva súper bien. Sergio es muy criticón de eso. Mi amigo. ¿De qué nos pasó a nosotros? Al resto. Ah, bofetón le voy a dar si salgo. A mí me tiene que decir, estoy hermoso. Él mira los perfiles de todos los ex compañeros de la escuela. Ay, sí, Sergio, yo te iba a mostrar los míos de la secundaria. Y voy a decir, las chicas están todas impecables. Hay algunas que realmente dan envidia. Y los pibes, vos decís, ¿qué les pasó? Tuvieron que mantener una familia con 8 hijos y levantarse 5 de la mañana y trabajar hasta las 2 de la noche. Si no, nos explica qué le has pasado. No, pero es terrible. Sí, como un esclavo. ¡Págueme dinero! No, pero es terrible, fuera de joda. Me muestra Sergio algunas fotos. Sí. Pero nosotros estamos, pero explícito. Yo no voy a quemar a nadie. Me chupan huevo, capaz lo voy a decir que, así. Ojo, capaz que ellos nos ven y piensan lo mismo. Pero claramente lo deben pensar. Pero yo me acuerdo un compañero que era el más lindo, el más fachero. Y vos decís, ¿qué le pasó? Encima. La vida. Bueno, no me van a escuchar. Instructor de yoga, ¿no? Vive acá todo. ¿Qué le pasó? La yoga se lo comió. O sea, vino, se comió a Buda. Pero vos sí, pero por Dios. Y Buda le llevó los pelos. Está, no sé qué le ha pasado. Está como la gente arrugada, con pelo, sin pelo. Decía que acá en el estudio tenemos las luces de Susana, que aparecimos espléndido. Bueno, volvamos a los niños. Hernán, Hernán, no voy a quemar el apellido. Y José, para mí son dos pibes que vos los ves, pasa el tiempo y siguen igual. ¿Cómo hacen? ¿O es el resveratrol? ¿O es el colágeno? Pero yo tomo colágeno y no estoy igual. ¿Qué pasó? Bueno, volviendo a la compostura. Ahí, digo, pobre toda la gente que está sintonizando nueva y se ha dicho estos dos locos que gritan. Otra que la señora de Luis Miguel. Claro, por eso la señora Luis Miguel nunca vino, porque dijo, ¿qué les pasó? Ah, no decía. Estamos escuchando. A ver, mirá si tuviésemos esa grabación, Pulpo, ¿no? Sí, uy, y hay que rescatarla. Qué lindo separador sería eso, che. Bueno, pará. Nélida y Facundo, la otra vez los mirabas y parecen hermanos también. Viste que Nelly está impecable, como siempre, impoluta. Está como que no le pasaron los años. No, con su pelo lacio, su tranquilidad inmutable. Y Darín. Darín ha sacado un nuevo single. Adivina cómo se llama el single. Pero en español. ¿Cómo se llama? Adivina. Mimosa. Mimosa. No sé si querrá un trago. En español. Querrá una niña de. O capaz que significa algo mimosa en sueco. Pues está en sueco el tema. Quiere una mimosa. No voy a decir más nada porque hay mucha gente que no está escuchando. Mimosa, me suena que va a cambiar de ritmo el mimosa. Y hace como un medio, como una especie de perreo sueco. Yo me lo imagino así con el culito haciendo taca, taca, como la cachaca de Marisa Balli. Pero así me lo imagino. Así que me voy a callar y vamos a ir con un doblete de. Ok. Darín quiere mimosa. Debe estar consumiendo porno sueco, no sé, algo de estar. Muchos saludos para Roxana que está enviando mensajes. Ay, estoy transpirando ya. Nos hemos visto con Roxy, con Sabri, con todos. Así que vamos con dedicado a señorita Corin, a Roxana, a todas las niñas. Darín haciendo mimosa. Flera mil från staden, på en plats där allting är ljust. Ser du stranden och havet, har du tröttnat på höga hus. För jag kan känna smaken, känna luften emot min hud. Vi tar ett steg i taget, andas in och andas ut. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss epinod med monsters. De säger bienvenido a Palma. Vi tar det långsamt. Lätta kläder, rör oss tillsammans. Corona, pata negra. Padrones, tapacera. Epinod med monsters. De säger bienvenido a Palma. När vi blickar tillbaka och se livet spola förbi. Ska det vara livsfyllda dagar med konfetti, regn och magi. I min fantasi glömmer vi bort det både rum och tid. Som en tidsmaskin, livet går snabbt när du är ung och fri. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss epinod med monsters. De säger mirando. Hace mucho tiempo que no los escucho, así que ahora, bueno, les mando saludo, un besote grande y saludo al pulpo. Besote. Gracias. Muchas gracias. Tonight, only came for the music and the lights. Didn't know I needed more than you. surprised the way you glide across the floor. Del momento en tus oídos. GK Tendencias. Y esto se convirtió en un clásico ya. Tocado por la varita mágica del señor David Guetta. Que, que todo lo que reinventa se convierte en éxito. Todo, todo lo que toca con su varita mágica, que no te toque la varita mágica. ¿La vagina? Recalculando. ¿De quién de lo que vos hablas? ¡Ay, mamá, puerta! Que no te toque la varita mágica, la varita del la varita, señor. La varita vagina. Sí, que no te toque la vagina, la varita mágica del señor David Guetta. Te toca ahí. Sí, mirá que dicen. ¿Cómo te pensás que hace el scratch? Tengo una gana de llorar. Sí, para salir de acá. Te dije que lo vi en la entrevista, habló todo un segmento en español, es súper bien. Ah, mirá. Te lo iba a buscar y me olvidé. Tocando la vagina. Este era un programa serio antes. Cuando estaba señorita Grey, era serio el programa. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Ves? En este momento haría... ¡Olvídala! Ves que en este momento haría falta el audio de la señora diciendo, a ver si se dejan de hablar, se dejan de hablar, Luis Miguel. De hablar boludeces si me ponen a Luis Miguel. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Estoy llorando, lo vamos a buscar y lo vamos a cortar. Yo después se lo voy a pasar el pulpo. Volvamos al señor David Quera. Nada, viste que viene reinventando. Hay como esa esa oleada de reinventar clásicos. Súper. Hay como esa tendencia, no solamente con el señor David Guetta, sino con muchos artistas. Y es como una fórmula que por ahora viene dando muy buen resultado. Sí. Da muy buen resultado y Gessle no se suma a esa ola. Tal cual. Vamos a bardear un poco. Nah, no lo bardeamos, pero bueno, lo hemos hablado, se lo hemos preguntado. Y yo, ¿por qué no entra ahí? Siendo que ha tenido contacto con David Guetta. Es el momento ideal. Exacto. Porque capaz que nos sorprende, mira, sale con Luis Massa. Love está a punto de llegar a los mil millones. A los mil millones. Y sería el momento para festejarlo, no después. Tal cual. O sea, ahora, señores. Es ahora. Pero viste que Gessle es a destiempo. ¿Cuándo, siempre, ¿cuándo tal salió cual, Baladas sí. en español? Cuando ya nadie le interesaba a Roxette, claramente. Vuelvo a lo mismo. Si Baladas en español hubiese salido al lugar de Turismo. Por Dios. Explotaba. Era imaginate, el momento. Imagínate. 92 que, era el momento que Roxette estaba en pico álgido. Imagínate que hay 10 bandas de música tropical que hacen Un Día Sin Ti. Pero por supuesto. No, cuando sacan Baladas, cuando ya nadie más le interesaba. Y que le fue muy bien. Pero súper bien. Pero a destiempo. A destiempo, claramente. A destiempo. Pero si lo hubiese sacado en tiempo y forma, hubiese sido otra la historia. Tal cual. Por eso hay muchos fans que defienden Turismo. No digo que sea un mal álbum, pero se suma al éxito de Joyride. Viene cualquier con la álbum que hubiese salido después de Joyride. Iba a ser exitoso. Exactamente, por eso digo, imagínate lo hubiese sido Baladas. No, en ese momento. Tal cual. Pero bueno. Tal cual. Nada, se viene The Final Countdown. Countdown. De Europe, tocado por la vagina mágica. Por la varita vagina de Vigueta. Que obviamente va a sonar un montón, así como está sonando. Y viene el que fue a Galán que cantaba The Final Countdown. No, peor los otros. ¿Cómo era? El de Emulón. No, el otro que cantaba Neve, Neve. Sí, neve. Pero esa es de Brasil. Este es de acá. Benigno. Benigno era el nombre. Benigno algo. Benigno de bala, pues lo vamos a buscar. Emulón. No, por Dios. Es de. Benigno Escalante. Pone Benigno Escalante en YouTube y a te ver, sale enseguida. A ver. Muchas gracias, Roberto. ¿Y qué cantaba? Final Count. Sí. ¿En serio? Sí, pero Final Countdown muy del... ¿Muy Heaven Music? ¡Peor! Escucha. Mira, ahí, a ver. We leave it to get on. Steve Skelway. Era el Brix cantando. Era el Brix cantando en la ducha. Es verifico, ¿no? Do the chain. Living town. Emulón. Ve hacia la luz, hijo mío. Kira. ¿Qué era en su idioma Lady D Emulón? Pero digo, ¿era gente o era gente con problemas? Y yo fui un montón de veces, si lo sabe Cante, pero no a cantar, me llevaba mi abuela a la tribuna. ¿En serio? Sí, y un día se enojó con nosotros porque Galán se acercaba a la tribuna y decía, el que tenga un corcho dentro de la cartera. Y mi abuela había, no sé, no sé qué pavado, nos hacía meter un montón de pavado. Y se enojó porque no la encontramos. Y dice, no me acuerdo. Ahora comprendemos todo. Claro, obviamente, cuando Roberto Galán, si lo sabe Cante, se filmó mucho tiempo en Rosario, en Canal 5. Mi abuela nos llevaba siempre. Ahí a las gradas, si lo sabe Cante. Si lo sabe Cante, si lo sabe. Que en paz descanse. Sí, pobre Roberto. Muchas gracias, Roberto. Porque Benigno Escalante, cuando arranca, que lo presenta, le dice muchas gracias, Roberto. Ok, se reacuerda de Benigno Escalante. Porque, ¿cuántas reproducciones tiene el video de Benigno Escalante en YouTube? Pero debe tener los mil millones que no tiene más a Mil Love. es épico Benigno Escalante. Okay. Es como la que vos decís del el En ese, en esa presentación hay algo muy importante que mucha gente no tiene en cuenta. Los de atrás. El monje de atrás. Porque querían imitar el video. El monje de atrás estaba cual Elena con el triangulito que hacía tin, tin. ¿Vos te acordás del video de Eclipse Total de Corazón? Que hay todos unos monjes que le brillan los ojos cual los chicos del Maizal. Ah, no. ¿No te acordás de eso, del video? No, con todos los ojos así que le salía como luz. Entonces querían... Claro, querían emular. Era como cuando Thalía le sacudían la sábana atrás. Sergio sabe mucho de Thalía. Los ventiladores. Que sí. Hay que ponerlo acá atrás, ellos dos, y que nos sacudan una sábana mientras nosotros hablamos. Pico de rating. El otro día armamos un banner de Roxy, quedó tirado ahí afuera. Así que necesitamos dos que nos sacudan una sábana. No sé para qué. Ok. Ok. Dos atrás que nos sacudan. David Guetta quiere cantar ya, porque nos estamos yendo a la palpa. Pulpo. Pobre, después por eso no tenemos gente, porque la gente nueva llega, aprende y justo agarra esta parte y se... Pulpo, sacanos de acá. ¿Jugaron un quilombo? Es el final countdown. Es el final countdown. Turn around. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. It's all about faith, it's all about trust, all about luck. back laughing where I used to cry. My wish comes true. My dream comes true. I don't mind showing for you. I would be everything for you. Just about anything for you. I would be everything for you. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Escuchamos a los niños de King. Qué bueno que suena esto. Me encanta. En vivo. Y este segmento va dedicado, pero completamente, a mi amigo Johnny, que le encanta King. Va dedicado a él, a su señora y a sus dos peques, Benicio y Bautista. ¿Cómo gusta el nombre Benicio? Me encanta. Benicio. Será porque me has acordado de Benicio del Toro, el director. Me encanta el nombre Benicio. ¿No te gusta a vos? Sí, me gusta, me gusta. Súper lindo. Y Bautista también, los dos. Tengo Bautista me da más bíblico. Sobrinito que se llama Benicio de Córdoba. Súper, como Benicio del Toro. Igual me gusta más su hermano Guillermo del Toro. Me parece que dirige mucho mejor que Benicio. Guillermo del Toro hace sublime. Las películas son súper, súper, súper flasheras y me encanta. Vos sos muy de los directores. Yo no me gusta. Yo soy mucho. Muy fetichista de directores. Muy. Mi directores fetiches. Gaspar Noé. Definitivamente. Y Lars von Trier muy, en primer lugar. Muy europeo. Súper, muy danés. Claro, claro. Lars von Trier, a señorita Corin la llevé a ver Los Idiota y salió y me dijo: nunca más me traigas a ver una película así. Sobre Corrientes y Uruguay había un cine que pasaban películas no comerciales, por lo general el cine super, europeo. Es lo que más me gusta. Yo no sé. Amaba el canal Europa Europa cuando estaba en su momento, porque pasaba todo ese cine que a mí me va a encantar. Bueno, de los viejos, Pier Paolo Pasolini, mucho cine italiano. El cine ese que para todo el mundo es bodrio porque tiene 15 minutos de silencio absoluto. A mí en casa. Ese tipo de cine vos vas a compartir mucho con Cintia. Aprovechamos para mandarle un beso a Cintia, a ver cuando saludo. Hacemos el segmento. Bueno, cuando ganó Roma, la película mexicana que fue nominada al Oscar, sí, que todo el mundo bardeó, dijo cómo podía estar nominada al la Oscar. La película blanco y negro. Yo la empecé a ver y que para mí tuviera casi 10 minutos de una escena enfocando solo el piso y limpiaban el piso. Fantástico, porque Pero bueno, ¿ves? Porque a mí me gusta esa clase de cine. Yo la abandoné en ese momento. Ah, no, a mí me pareció épico. Porque vos, al ver un plano secuencia, no es plano tensión, pero sí plano donde vos tenés que concentrarte en todo el resto, escuchabas al churrero en el fondo, los pajaritos, el ruido de gente moviéndose, a mí me trasladó pero automáticamente a cuando yo era peque y estaba una tarde de verano sentado en el patio de mi abuela. Ok. Nah, a mí me encanta, ese tipo de cosas me encanta. Es un montón. A mí me encanta. Y Roma la vi y me pareció fantástica, sin saber que estaba nominada al Oscar. Siempre dije que tenía que darle una segunda oportunidad a Roma, no la vi. La abandoné ese día. Igual vuelve a lo mismo. Si una peli te hace abandonarla a los 10 minutos, no tiene sentido que la vuelvas a ver. Por algún motivo la abandonaste. A mí me ha pasado con series que no, las abandono y por algo es. Pero bueno, tenemos visiones distintas también del cine. Me gustan. A mí me gusta. Bueno, vuelvo a lo mismo. Lars von Trier, yo lo descubrí cuando empezó a filmar con el Dogma y a mí me pareció, pero fantástico en todos los aspectos, fotografía, lo que quería transmitir. La llevé a la señorita Corin y vuelvo a lo mismo, me dijo, nunca más me traigas a ver una película así. Por eso nunca más le invité al cine a ver nada de Lars von Trier. Pero vos también eras de dormirte en los cines. No, pero yo me duermo con El Señor de los Anillos, o sea, de yo no ver El Señor de los Anillos me dormía a los 5 minutos, no me interesa, no, esa clase de películas no me interesa, nunca iría al cine con Ricardo, le aprovechamos, besos a Ricardo, que no sé si nos está escuchando de España, ve todo lo que viene de Hollywood, y no. Ay, yo soy medio así de lo de hollywoodense. Me llevaba del lado de Hollywood y ya no voy, no. De no. La comedia romántica melosa, a mí me gusta. Ay, no, pero es una mierda. Es como la película de Suar que hablábamos hoy en el auto, bueno, que no. Ven los domingos a la tarde. No, eso no. Como la van a llamar a la teniente rara. Claro. Bueno, vuelvo a lo mismo. Estamos escuchando a los niños de King. Se van a presentar en agosto en el Movistar Arena. Ojalá, Johnny, hayas conseguido entrada. Estamos detrás de una entrevista porque dieron una ahí pseudo que y estamos esperando. Tenemos muchas entrevistas. ¿Y qué estamos esperando? Tienen que salir ahí. Ojalá salga. Para mí, ¿sabe cuál está trabando? Sí. La de Gessle. La de Gessle nos está trabando todo lo que viene atrás. Hay que destrabar ahí con Gessle. Se destraba ahí y sale todo. Se destraba ahí y sale como. Sale como si hubiese tomado lactulón, mira. Tarde súper linda, Z, estamos con visitas acá. Sí, tenemos, ¿va a hablar? Tenemos, ¿te podemos saludar al aire? Dice que no. Un hola para el público. Hola, oyentes. Hola, queridos carmadictos. Tenemos sentadita acá al lado. ¿Cuál muñeca? ¿Cuál muñequita? De Anabel, porque sí. Me está mirando cual muñeca de Anabel, poseída, como diciendo, les dije que no quería hablar. Y mira, se está transformando. Ahí se está poseyendo. Hola, buenas tardes. Ahí está. Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por venir. Bueno, ella es Cecilia, es mi adorada hermana. Dicen que nos parecemos mucho. No sé cómo estamos dando el plano. Ay, ahí. Ay, pobre, no. ¿Cómo estás, eh? Gracias por venir a visitarnos esta tarde. ¿Sí? ¿Se están divirtiendo un rato? Pará, es la primera vez que escuchan el programa. 7 años de temporada tenemos y hoy el primer programa que escuchan. No. Tu sobrina Daniela, que traiga que le soy café. Sí, mandame un poquito a Daniela y le hacemos entrada a Daniela también. Mira, nosotros hablamos y tienen que pasar chicas atrás con carteles, ¿viste? Como la... Y Sergio pone los ventiladores. Claro, y Sergio nos sacude las... ¿Viste en las peleas que salen las chicas con los carteles? No sé si se hace eso todavía. Sí, en las peleas, sí, round. Bueno. Tanto. Y no, desde ahora además, desde... Es de trambólico. Le está dando una CB al aire. Escucha, cada vez que Mari nos traiga el café, tiene que sonar esto. Te quiero con amor sincero. Me gusta mucho como. Esto es para la vieja. Tal cual. No, que en cualquier momento va a querer venir con el ranking otra vez. Pobre Johnny que está escuchando, quiere escuchar a los King y ustedes están de hablar pelotudeces. ¿Qué dice, abuela? ¿Cómo les va? Pulpo, vamos entonces con la gente de Smith & Tell y este temón que va dedicado para la teniente Rada. Volvamos aquí, por favor. calientamiento. Falta, soy calor. Falta que suene Amanda Miguel y tenemos vamos a traer, quizás el próximo programa traigamos a la vieja. Antes del especial de Mari traemos a la vieja. O es más, que el especial de Mari lo haga la vieja. No. Pero producida. Va a sonar Sandro, Amanda Miguel. No importa. ¿Sí? Pero no importa. Mari lo permite. Viste que ella nos trae toda esa música. No, pero está avalada por Mari. O capaz que se le mete el espíritu de María adentro. Te viene la vieja con una peluca rubia y te habla de Elena Philipson. Bueno, vamos a escuchar a la niña de King Kong. Para mí, temazo. Se lo dedico a Juan José, que una noche estuve, creo que habrá sido de 12 de la noche a 3 de la mañana con Bed Shape en modo repeat. Ya se habían ido todos al parque. Juanjo tenía un parque. Hasta que vinieron y me dijeron, mira, hay algo que está mal. No puede ser que hace 3 horas que está escuchando el mismo tema, encima todo lo que da, porque era muy verano. Sí. Y a mí me gusta, cuando un tema me gusta, Pulpo, yo puedo estar horas escuchando el mismo tema. ¿Quién me encanta en vivo? A mí me gusta todo, y Bed Shape para mí es temazo. Así que nada, vamos con King, Bed Shape dedicado a Johnny, Bauti, Benicio y su señora. Your eyes and on your own bed shape to legs off stone. You knock on my door. you follow me back with the sun in your eyes. Awesome. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Escuchanos por www.fmradiobox.com. El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the summer rain. Kika Flashback. Thank you. el comportamiento de visita. Momento flashback super personalizado el día de hoy con los Red Hot Chili Peppers. Red Hot. Voy a primero unos saluditos. Sabri, Sabrina de Rosario, excelente programa. Nélida dice que está mirando y que deja muchos saludos para Cecilia. Mira, te ha mandado besos. También Adrián Arce de Liniers, que nos está viendo, un cliente de MF Living Deco. Muy bien. Así que muchísimas gracias por la compra y gracias por estar escuchándonos y mirándonos en el canal. Por supuesto. La voy a llamar a la teniente. También Johnny, que dice que no estás viendo ahí en el streaming. Y ahí le pregunté el nombre de la señora, porque si no quedaba, viste, Johnny, Bauti, Benny y no hay señora. Ceci me dijo, ¿cómo señora? No, bueno, no sé el nombre. Sí. Decía recién que teníamos personalizado el tema de nuestro flashback del día de hoy. ¿Sabes sí. que salió Z al mercado? Contame, Ghost, me muero. El cantante de los Red Hot Chili Peppers. Cuéntamelo todo y sacaba los lentes de Homero. Sacó una línea de café. ¿Quién? Anthony. Sí, mira, en lata. Café, qué raro. En lata, mirá. Sí. Es una infusión que dice que el lema de los que compren esta lata es para poder moverse al ritmo de los conciertos. Alta dosis de cafeína debe tener, pero mirá qué bien que saca algo de café y no algo de alcohol. ¿Sabes cómo? Eso me llamó la atención a mí. ¿Sabes cómo se llama Jolene? Jolene. Tal cual. Dice que es en honor a Dolly Parton. Mira, hablando de Jolene, yo quiero mandarle saludos a Daniela, que está al lado de afuera y se está súper divirtiendo. Sí, y aprovechar para decirle que se sume a nuestro canal de YouTube de Good Karma Radio Show, porque necesitamos seguidores. A ver, que agarre el celu en sí, este ya. momento. Ahí te y están... Sergio también. Porque ahora voy a salir y les voy a controlar a todos que nos estén siguiendo. Igual con el que me estoy siguiendo. Con el que cualquier cosa. Sea mommy. Guay con el que no nos esté siguiendo. Ahí enema está. De café para todos. Sí, sí. Recordar. Sí, dije yo. Del Cholín. No tiene filtro. Ya llega cualquier cosa y él aprueba todo. Así ha salido este programa. Recordá a la gente lo que le pasó a nuestro canal. Le hicieron un enema de café. Yo te conté las perversiones, eso es lo que se hacía en enema de café. Bueno, no vamos a volver porque hay gente nueva, hay que mantenerla. Hay gente nueva, sí. Bueno, por eso te pido que expliques de nuevo lo que le pasó a nuestro canal. A nuestro canal nos bañaron, nos metieron 5 strikes todos juntos en menos de 4 horas. Que yo había acompañado al Brix a buscar las entradas para la palusa. Y cuando llegó ya no pude entrar nunca más al canal. Fue a nuestro querido Lucas Suda de Sudáfrica junto con tu amiga. El séquito. Con tu amiga Patty. Patty y Selma estaban ahí, siempre estuvieron detrás de nuestro canal. Y bueno, ahora están tomando un rico café que no debe ser Jolene, disfrutando de que no tenemos más. De manera que se perdió todo el material de archivo que venimos construyendo. Y súper, como dijo hace, Juanjo, no pierden ustedes, perdemos todo. Desde hace 7 años, es un montón. Y obviamente que se perdieron todos los seguidores también. Sí, más allá de los seguidores, que sabemos que nos cuesta, que YouTube es la red que más cuesta crecer. Más allá de los 5.000 seguidores y las 2 millones de visualizaciones que tenía el canal, se perdieron 1.310 videos, que ya dijimos, creo que tenemos subido 300 al canal y no tenemos más. Todo lo demás se perdió. Es mucho lo que se perdió. Pero bueno, no me quiero deprimir. Bueno, vamos a Jolene y al señor Anthony. Sí, no, aprovecho también para Adrián que nos está escuchando, si podés... presionar el botoncito ahí. Adri. Seguirnos. Adri, él ya le tiraba, viste, era Adri. Que debe estar muy cómodo ahí en su sillón. En su sillón de Living Deco. Mirándonos. MF. Que agarre y que nos siga en el canal de Good Karma Radio Show de YouTube. Exactamente. Y obviamente, le va a aparecer. Y obviamente estamos tanto en Instagram como en Facebook también. Exacto. Y este segmento va dedicado a Cecilia. ¿Dónde está Ceci? Completamente, sí. Ceci, ¿cuántas veces fuiste a ver a los Red Hot acá en Argentina? 4 veces. Fueron... Abrir el micrófono. Fueron muchísimas veces. Muchas, mira, yo no los vi nunca. ¿Por qué nadie me llevó? ¿Cuatro? Cinco veces. Mirá, en 1993 estudiaron en obras. En el 99, dos Luna Park. En el 93 no había nacido, sé si todavía. En el 2001, no, las veces que estuvo la banda acá, digo. Ah, mirá. En 2001, un Vélez. 2002, un River. 2011, otro River. 2014, Lollapalooza. 18, 2000... otro Lollapalooza. Y el año pasado dos fechas de River. Mirá, súper bien. Yo muchísimo. Me acuerdo de Californication, ese álbum lo ubico mucho. Y Under, ¿cómo era? Under the Bridge, el tema ese, Under de Bajo el Puente, ese me encantaba. No sé qué habrás puesto ahora al aire. Fue todo selección de Ceci. Bueno, si no me gusta lo corto. A ver, arriba la onda, el flaco. Así, ¿viste? Que el power o la tranquilidad. Ahora están, ¿viste?, muchos más tranquilos. Yo, eso, me acuerdo, decir, los, sí, Red Hot, cuando salían todos desnudos con una media acá tapándose las partes pudiendo. Y Flea salía directamente desnudo, literal, al escenario. Esa era muy época de la Bravo, cuando juntábamos las notas. Yo me acuerdo, decía, de esa época en las revistas, qué, claro, qué descocados que eran. Pero eso era revolucionario, salir desnudos, literal, sobre todo Flea, salir desnudos a tocar era algo súper revolucionario para esa época. Es, bueno, como que salían con las medias. Era también lo que vendía, ¿no? No, pero no, pero era una forma también de protesta y era como muy, no sé cómo llamarlo, pero tampoco era que lo hacían siempre, lo hacían una vez cada tanto. Y pero me refiero a todo lo que era gráfico, que en ese entonces estaba muy de moda, las revistas. Todas querían esas medias. Tal, el soquete pajillero. Dios mío, así que... ¿Para qué se meten esos terrenos? Yo no metía, no me metí yo, ellos, bueno, metían. Ok, bueno, vamos, sí, a escuchar. Metían la pirula de adentro de la media. Vamos a escuchar a los Red Hot ahora. ¿Y de dónde se la agarraban, Pulpo? Porque dos sacudidas y eso cae. Es raro. Mándale, Pulpo, ahí está. Kill the queen and then you made it. Oh, do you? A funny thing, the king who gets himself assassinated. Hey now, every time I lose attitude, you took a town by storm. The mess you made was nominated.

Sabés que sí. No, es algo que me encanta. Fíjate que fue cuando se casó la princesa Madeleine, era el nombre, ¿no? No sé, una de esas princesas. Marí lo cantó en la boda. Tener a María. Se durmieron todos. Tener a María ahí cantando. Todos dormidos. Estaba Máxima también, Máxima Sorrelleta. Todos dormidos. Pobre, al novio lo enfocaban, ya no sabía qué hacer porque se dormía. Era como un corchazo, ¿viste? Le enfocaban la mano, todo, pero le enfocaban la cara y estaba dormido el hombre. Pero para la boda estaba bien, era una versión más tranquila. Pero era muy larga, ¿viste, Marí? Ponele ritmo. Pero en vez de cantar el Ave María, tuvieron. Claro, pero una partecita, no todo entero. Estaban todos dormidos, está mal. Que él se durmió tocando el piano. Ah, sí, era medio corchazo. Pero bueno, si viene Marí, lo canta en tu boda. Y sí, súper lindo. Estaba al lado de Marí, pero en un costadito más ahí, Peter Jevac. También dormido. Esperando su turno para estaban cantar. Estaban todos dormidos. Estaban todos cabeceando. Imagínate, gente grande. Marí, con su hermosa voz. Con ese camisón que le habían puesto con brillitos. Y adivina quién estaba de sonrisa sacudiendo el crío ahí. Máxima. Victoria. Ella estaba feliz. Sí. Pero bueno, estamos escuchando a Marí porque vamos a. La otra vez estuvimos en el programa anterior, estuvimos hablando de Per cuando había tocado con las niñas de Good Harvest y vos no las recordabas. No, yo no te me decía acuerdo. ¿Vos que sabés? Tienen este. Otro así muy. Ese folk sueco, muy a la versión que hicieron las. Niñas talentosas de 16 del musical que hicieron de Joyride. Sí. Y acá traje la versión que está editada de Per con Hon Nongul. Igual hacen muy los coros, pero eran dos hermanitas rubiecitas típicas suecas, muy folk. No me acuerdo para nada. Que de hecho era el grupo que abrían los conciertos de Per. Era un corchazo. O sea, ya el tercer tema, otra que la pegada de dormida. Señorita Corin diría, ¿y entonces para qué las traes? No, porque con Per es un. Me encanta Hon Nongul y ahí en coro. Okay. Pero había que fumarlas antes, ¿viste? Del concierto. Porque tienen ese estilo muy tranqui que si vos querés poner a la gente muy arriba, prepararlas para un concierto de Gessler, la verdad que no. Imagínate una previa con Linnea. Bueno, pero última Linnea con sus desequilibrios. Te ponía arriba al público. Pero estas niñas era para dormir. En 3-2-1 se cae. En 3-2-1 bueno, se cae. Bueno, hasta que se cayó. Se cayó. Y bueno, Farolera tropezó. Y en el escenario se cayó. Claramente. Vos sabés, Zeta, que una de las. Era banda soporte. La energía que tenía esa mujer arriba del escenario. Sí. Estaba con unas calzas. Todo, un mono todo de colores. Como si te hubieran salpicado con pinceladas de todos colores. Claro, porque el álbum era todo así como con manchitas de pintura. Manchitas sublime. Como con manchas de así, de salpicamiento. Estaba con de unas pinturas. Botas. Y vos la veías que saltaba. Y se arrimaba muy al borde del pero escenario. Pero por demás, no. Decíamos fractura expuesta en 3-2-1. Boom. Sí, no, fractura expuesta cual David Grohl ahí en Ulevi. ¿Y qué pasó? Se cayó y puso cara de no me lastimé, pero vos le veías esa tenía como una cosa cortita y vos le veías que la sangre le brotaba de las rodillas. No, saludos, se súper lastimó. Saludos a nuestro amigo Maxi Truso. Y a Donoso. Y a Donosito. Bueno, vamos a ir con Per Gessle y las niñas de Good Harvest. Que después cuando lo escuches en Spotify, apretale al Good Harvest y te vas a dar cuenta quiénes son. Okay. De hecho, Per las metió en la gira porque era lo que estaba promocionando en ese momento Space Station 12. Que ahora pasó a mejor vida, porque todos sabemos que Gessle lanza sellos discográficos que promocionan a 3 o 4 artistas. Después los artistas desaparecen y el sello también. Pero Pérez siempre digo, lava dinero. Pérez abandónico. lava dinero. Pero también las promocionaba Mary Dimber. ¿Y qué ha pasado con esos artistas? Y Mary Dimber ya no tiene ojo para descubrir. Nos tiene que dar la entrevista. ¿De eso, señora Mary Dimber? Vamos con Per Gessle haciendo Hon Nongul. Juni, juli var redan historia. Augusti var bara ett barn. Jag var inte äldre än att sommarens fingrar kunde linda mig i samma gång. Honung var färgen på hennes hår, och guld var den hy som hon bar. Och medan andra drömde bilar och bågar och band, drömde jag bara en enda sak. Honung och guld. Jag känner det nu. Honung och guld. En kyss som inte finns, men känns en kort stund. Det är samma ojämna lag. Honung och guld. Hon var ingen, så alla var hennes. Hon kunde ta vem hon ville ha. Jag kunde gått genom eld för att vara nära. Hon visste säkert inte ens vem jag var. Och nu går jag på gatan där jag vandrat och längtat. Hon är någonstans på jord och har ingen aning om att hon betyder mycket mer än jag kan säga i ord. Hon är någon. Känner jag nu honung och guld. Blickar mot ett tak, en smak i min mun. Det är samma ojämna lag. Honung och guld. Känner jag nu honung och guld. En kyss som inte finns, men stannar en stund. Det är samma ojämna lag. Honung och guld. Det är samma ojämna lag. Honung och guld. Det är samma ojämna lag. Honung och sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Oh, you know she's a little bit dangerous. Me encanta. Bueno, se ha volado un programa. ¿Y cómo? ¿Y cómo se ha volado? ¿Vos te diste cuenta que desde que hacemos stream vuela esto? Marí ya se quiere ir. Marí está ahí saludando ya. Buenas noches. Hasta pronto. Sí, vuelan los programas. De que hacemos stream, que nos vemos sexys, audaces y atrevidos. Es como que la gente quiere vernos más. Muchos saludos a todos. Perdón que no leemos la gente que está conectada en el YouTube. Besos a todos. A todos los que están ahí conectados en el YouTube. Después, cuando termine el programa, nos enteramos. Recuerden que pueden escuchar la repe del programa el sábado a las 19 horas. Exactamente. Repe va sábados de 19 a 21. A 21 horas. Exactamente. Mismo horario donde estábamos antes. Pero bueno, ahora el que se pierde el del miércoles. Y después On Demand nos pueden ver en el día y en el horario que más les guste. Obvio. En nuestro canal de YouTube de Good Karma Radio Show o en el canal de La Vox también nos pueden encontrar. 2 de la mañana, en vez de buscar No Por, ahí se pone nuestro programa y se les pasa todo. Ok. Bueno, Pulpaco. Se hizo el pulpo. Nada de esto sería posible sin los tentáculos de nuestro pulpo haciendo magia ahí en los controles, el señor Damián Espadea. Exactamente. Del otro lado, siempre asistente de producción. Del otro lado, muy del otro lado, señorita Corin. Y acá la tenemos. Ojo, a que, señorita que, Mari. Que hoy estuvo atenta, estuvo de secretaria online, sí. Me estuvo pasando todo. Exactamente. Y señorita Mari, que como siempre nos atiende con ese bonito café. No la hemos visto con la gorra. ¿Qué ha pasado? Acá al aire. La próxima la queremos desfilando por acá atrás con la gorra. Muy cochina. Sí, por supuesto, y muchas gracias a la persona que viene confiando en nosotros desde hace 7 años, a la señora Claudia Daporta. Yo no. Por supuesto, gracias a las visitas que hemos tenido, vuelvo a repetir, Daniela, Sergio, Eli y Ceci. Gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Gracias por traernos cosas ricas. Gracias por la planta, Sergio, claramente. Esperemos que Daniela nos siga escuchando. Vas a terminar enterrado. Que Adrián también. No. Eso, Adri, John y todo, toda la gente nueva. Ahí está. Miren, escuchen cómo canta Mari. Esto no pasa con Lena Phillips. No pasa. Pero bueno, está mucho mejor, Lena. Brix me pasó un posteo que dice que van a practicar canciones nuevas para el tour de verano. Bueno, el otro lado de la conducción, mi querido y liberado señor Brix. No usaste más la palabra liberado. ¿Qué pasó, Pulpo? Es verdad. No usan la gorra, no usan el liberado. Algo está pasando acá. Va a venir el Eternauta, es verdad, y todo. Era la firma, es verdad. Vamos a retomar ahí. Palpa, tenemos púas con que dicen libera. ¿Qué son la vida de las púas? ¿Te acordás? El Donoso. Donoso, liberado. Las tengo que buscar, tiene que estar en algún lado. No ponemos a Luis Miguel, decía una púa. Una también. ¿Quién tiene esas púas, Pulpo? ¿Vos tenés? Bueno, la voy a buscar, tengo que tener por ahí. Ah, perdón a Leo, que vino de Tucumán, viene a ver a Taria. Nos vamos a juntar mañana, un gran amigo, el que me ha regalado el cuadro con las fotos de Roxette en Tucumán. Ah, saludos también para Cris Ochoa, que nos escucha siempre, hoy es el cumpleaños. Cris Ochoa, el niño Cristiancito. Cristiancito, feliz cumple, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas, Cristiancito. También para Cristian Palomino, que nos está escuchando, para Marta Viajera, para todos los que muchos nos están escuchando. Muchos saludos. Así que bueno. Mucha gente nos escucha, vuelvo a lo mismo, y no envía mensaje. ¿Cómo vamos a saber que nos están escuchando? Contá la anécdota del que reparaba los lavarropas, ¿era? ¿De tu casa? Sí, una vez me vi, no, el que me vino a instalar el... el que me vino a poner la conexión de... Ok. No, pará, me vino a poner la conexión de internet y ve los cuadros de Roxette y dice: mi señora es re fanática de Roxette. Qué bien, dije yo, como diciendo, vos vas a sacar tema Roxette y están los cuadros, obvio. Sí. Me dice: ella escucha un programa todos los sábados que pasa mucho Roxette. Ah, Leo, mira, Leo, ¿cómo se llama el programa? No, es de Quilmes, como diciendo. Ah, Leo, me dice Leo, ¿cómo? Good Karma. Sí, ese. Le digo, bueno, yo hago el programa. Y sacó el teléfono y dice: hola, estoy acá con el conductor del programa. Y tuve que mandar un saludo. Sí, súper bien. Él era acá de Quilmes. Como la van a llamar a la teniente Rada. Tengo varios preparados ese, pero bueno, tiene que estar distraído. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la Karmaito, sean buenos. Todo lo que hagan para bien les volverá multiplicado. Así que nada, Karmaito, buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. So we're gonna take you to Hollywood now.

It must have been love. Thank you. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.